Tenemos que conseguir que esa invasión desaparezca, ¿no? La invasión de quienes no queríamos que tuviesen nuestra propia voz o pensaran por nosotros. Viene a ser un poco el mensaje de Amy Goodman en todo este libro. Me preguntaréis que por qué hemos estado hablando de Radio Pacífica. Todo tiene un comienzo. Yo no sé si quieres, María, resumir un poco la historia, tú que te la sabes también, de Democracy Now!, que tiene tanto que ver con Radio Pacífica, que es el sitio donde ahora mismo están todos los disidentes, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, realmente se ha convertido en un lugar muy central y muy importante para cualquier americano que quiera estar informado de lo que está pasando en Irak y también en sus propias comunidades, ¿no? Porque el fenómeno que cuenta Amy es cierto, ¿no? O sea, muy pocas empresas controlan la mayoría de los medios de comunicación. Pacífica empezó como un proyecto hace casi 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Unos pacifistas, poetas, que se resistieron, no quisieron luchar en la guerra y que fueron internados en unos campos de internamiento especiales para los que no querían luchar, ¿no? Y entonces ellos pensaron que se tenía que crear un espacio de comunicación para aquellos que opinaran de una manera diferente. Estamos hablando del principio de la Guerra Fría, los comienzos de la radio comercial, que estaba controlada por intereses económicos muy poderosos y ya empezaba a haber mucha censura. Entonces empezaron con una radio muy pequeña, una emisora, todo voluntarios, incluyendo los carpinteros que hicieron el estudio. Y se le ocurrió al fundador, que se llamaba Louis Hill, que era un poeta anarquista, la idea de que fuese financiada exclusivamente por los oyentes. Y de esa manera lanzaron el proyecto desde Berkeley, las comunidades de Berkeley, donde se gestaban los movimientos así como más alternativos. Y bueno, claro, empezó la radio en un momento, les dieron un espacio en la frecuencia modulada cuando realmente la frecuencia modulada no se utilizaba. Y tuvieron que regalar transistores a los primeros oyentes para que pudieran escuchar el programa. Entonces, así empezó. Se ha convertido en una red de radios mucho más grande. Ya tiene 5 radios principales en Nueva York, en Houston, en Berkeley, en Los Ángeles. When Houston first went on the air, KPFT, in 1970, it's the only radio station in the country whose transmitter was blown up. It was blown up by the Ku Klux Klan. Cuando Houston empezó a emitir, la emisora de Pacífica se llamaba KPFT. Es el único transmisor de radio, la única antena de radio en la historia del país que ha sido dinamitada, y lo hizo el Ku Klux Klan poco después de salir en antena. Sí, es uno de los descubrimientos, además, del libro de Amy Goodman, ¿no? Una de las historias que cuenta. Además, ahora ya cuentan también con canales de televisión, aparte de que se puede escuchar a través de internet. Luego os damos todas las referencias. Y teníamos que contaros también que a través de Radio Pacífica toma nombre el programa Democracy Now!, Democracia Ahora, que es el programa que presenta Amy Goodman desde 1996, creo recordar, 96. Yes, we began in 1996 as the only daily election show in public broadcasting in the United States. Pues empezó en el 96 y era el único programa de Estados Unidos que daba información sobre las elecciones exclusivamente a diario. Y se llamaba ya así, se llamaba Democracia Ahora. Which name? The first name was Democracy Now! Why? Yes, Democracy Now! Well, it's more than a program, it's a movement, it's a demand. Democracy Now! Es más que un programa, es un movimiento, incluso es una reivindicación, Democracia Ahora. And that's as much to do with democracy in media, that we have to have a media that reflects the voice of the people, not just those in power. Y además es una cosa que se refiere también a los mismos medios de comunicación, la democracia en los medios de comunicación, que reflejen el sentimiento del pueblo y no solamente los mensajes del poder. Uno de los mensajes continuos de Amy Goodman en el libro es que no hay una esa inmensa minoría, porque en realidad hemos dejado de ser muy poquitos para convertirnos en muchísimos, ¿no? Y ella reclama que todos ellos tenemos que tener... Todos ellos tienen que tener voces, tienen que tener voz y voto, ¿no? We're talking about also the immense minority. In other words, we are becoming slowly much more than just a small minority yes. of voices. Yes, I always say we're not just a fringe minority. que no son, siempre digo que no somos una minoría marginal. Not even a silent majority. Ni siquiera somos una mayoría silenciada. But the silenced majority, silenced by the corporate media. Es decir, no somos una mayoría silenciosa, sino una mayoría silenciada por los medios de comunicación masivos. Uh-huh. Algo que ella es consciente de que han empezado a cambiar las cosas. En el libro, una de las referentes también es que cada vez más a través de Internet tú puedes localizar grupos de gente que verdaderamente te está dando, pues eso, las versiones no falseadas que te están contando en el libro, no las versiones oficiales, sino la realidad, ¿no? The question of that that this that we are becoming many more because of the internet as well, and the fact that you can find a tremendous amount of information through the internet that gives accurate truth and not the, you know, the official version. The official yes. version. Yes. Democracy Now! Has become the largest public media collaboration in the United States. Democracy Now! Se ha convertido en, digamos, la colaboración de medios públicos más grande del país. 300 radio and television stations, as well as both satellite TV networks and at democracynow.org, we video and audio stream around the world. Más de 300 emisoras de radio y de televisión, además de algunos canales de televisión por satélite, y luego el sitio web de democracynow.org, que por ahí también se puede escuchar y ver el programa. Uh-huh. Hay una cosa que me parece fundamental en todo el discurso de Amy, y es que decía, lo que pasa en Radio Pacífica no es que nos inventemos la realidad o escojamos a la gente que va a contarnos la realidad como queremos que nos la cuente, sino que a nuestros propios colaboradores les están pasando cosas, desde periodistas que han estado, se han visto cara a cara con la muerte, han sido apaleados por vivir en su propia carne aquello que estaban denunciando, ¿no? That Democracy Now! Doesn't just look for voices that it would like aired, but that people who collaborate with Democracy Now! Suffer from many of the things that Democracy Now! Talks about. Journalists who are beaten up at demonstrations. In other words, that even just the people directly collaborating with the show are living these realities. Yes, absolutely. And reflecting what's happening in the rest of the world to the United States, like in Iraq. Y en reflejar también al resto del mundo y sobre todo dentro de Estados Unidos lo que está pasando fuera, como por ejemplo en Irak. You mentioned journalists, and we have a section of the book about the dark days of journalism. Mencionas los periodistas y hay una sección del libro que habla precisamente de los días más oscuros para el periodismo. And among those we talk about are José Couso, who of course died in Iraq, was killed by the U.S. military that shelled the Palestine Hotel. Y entre ellos pues hablamos del caso de José Couso, que murió cuando Estados Unidos atacó el Hotel Palestina en Bagdad. And Tariq Ayub, who worked for Al Jazeera. He was actually at his office, and the U.S. military bombed it. Y Tariq Ayub, que estaba con Al Jazeera y que estaba en sus oficinas cuando Estados Unidos las bombardeó. And the head of Al Jazeera said they gave the coordinates of Al Jazeera to the Pentagon. Y el encargado de Al Jazeera afirmó que les había dado las coordenadas de donde se encontraba la oficina de Al Jazeera al Pentágono. Maybe that was their first mistake. Quizás eso fue un error. In Afghanistan, they bombed Al Jazeera twice. En Afganistán bombardearon dos veces Al Jazeera. In Iraq, they killed Tariq Ayub. En Irak mataron a Tariq Ayub. Al Jazeera reporter that went to cover the Bush-Putin summit in Crawford was arrested. Uno de los reporteros de Al Jazeera que fue a cubrir la cumbre entre Bush y Putin en el rancho de Crawford en Texas fue detenido. I was giving a talk in the United States, and one person quipped, the difference between the U.S. media and Al Jazeera, the U.S. media shows where the missiles take off, Al Jazeera shows where they land. Estaba dando una charla en Estados Unidos y alguien del público dijo, la diferencia entre Al Jazeera y los medios de comunicación en Estados Unidos es que los medios de comunicación en Estados Unidos nos muestran de dónde salen los misiles y Al Jazeera nos muestra dónde caen. We need a media that reflects the truth, that reflects reality. Necesitamos unos medios de comunicación que nos digan la verdad, que nos digan, que reflejen la realidad. Uh-huh. Ahí, eso es un apartado también muy importante de En la cama con el enemigo, porque ya no es tanto acusar a los políticos o lo mal que va la política, sino que directamente el pueblo, que sí tiene ganas probablemente de saber la verdad, no tenga los canales suficientes. That's the interesting aspect of this book. It goes beyond just pointing the fingers at power and who's to blame. It also talks about the large majority of the people that, if allowed the chance, would want the information. So you have faith on people. I do. I have a tremendous amount of faith. I mean, in the United States, I think Americans are compassionate. Tengo una fe enorme, muchísima fe. Creo que en el fondo los norteamericanos tienen mucha compasión. If they are given the information of someone suffering somewhere, they will do something about it. Si se les da la información sobre el sufrimiento de otros en otro lugar, ellos actúan. Our role is to break the sound barrier. Nuestro papel es romper la barrera del silencio. ¿Y qué es lo que ha pasado para que los medios de comunicación se hayan colocado en el lado contrario? What made the US media go to the other side? The media, well, we call it in the book. I wrote the book with my brother David Goodman, who's also a journalist. We call it the access of evil. Escribí el libro además con mi hermano David, y nosotros llamamos a los medios de comunicación el acceso al mal. Lo que hablan ellos es del intercambio que hay. Es, por un lado, les dan acceso los medios de los del poder a los medios de comunicación a cambio de luego ellos informar de lo que quieren que informen la gente en el poder. Uh-huh. Y cuando alguien es como ella, o como su hermano, o como la gente de Radio Pacífica, ¿qué es lo que suele sucederle a uno? Vive, me imagino, que con bastantes más dificultades que el resto de la humanidad. The question is, if you live, if your situation is more difficult because you are speaking truth to power. I think there is a growing movement in the United States of independent media. The fact that President Bush did not find weapons of mass destruction in Iraq exposed more than Bush. It exposed a media that acted as a conveyor belt for the lies of the administration. Creo que hay un movimiento creciente de medios de comunicación independientes en el país. Y el hecho de que el presidente Bush no encontrara armas de destrucción masiva indica también que en estos momentos tiene una complicidad absoluta por parte de los medios de comunicación masivos. You know, Bush could not do what he did alone. Bush no pudo hacer lo que hizo if solo. If he just had a megaphone on the steps of the White House, he wouldn't have reached that many people. Con un megáfono a la puerta de la Casa Blanca no podía haber llegado hasta tanta gente. He needed the US media. Necesitaba los medios de comunicación. And they came to his aid. Y ellos fueron a su ayuda, acudieron a su ayuda. Mm-hmm. Only for power, looking for power. Yes, yes. It's enough for journalists to lie. The media reflects the small spectrum between the Democrats and the Republicans. Los medios en realidad reflejan un espectro que hay pequeñísimo que separa a George Bush o a los republicanos de los demócratas. 2 years ago, let's not forget that John Kerry, John Edwards, they voted to authorize the invasion just like Bush. No nos olvidemos que hace 2 años John Kerry y Edwards, los dos, autorizaron la guerra contra Irak. Right, and they did that just like Bush. They supported the invasion. Y lo hicieron exactamente como Bush, apoyaron la misma invasión. And so the media reflects that range of opinion. There's no range. They agree. Y los medios reflejan esa ligerísima variación de opiniones. En realidad están de acuerdo las dos posturas. But at that time, most Americans were opposed to war. Sin embargo, por aquel entonces, la mayoría de los norteamericanos se oponían a la guerra. There was a study in the week before and after General Powell gave his push for war at the UN. Se hizo un estudio en la semana antes y después de cuando Powell, el secretario de Estado, presentó su caso por la guerra en las Naciones Unidas. Of the four major nightly newscasts. El estudio se hizo de los cuatro programas noticieros por las noches, los más importantes. There were 393 interviews around war. Se realizaron 393 entrevistas en torno al tema de la guerra. Only three were with anti-war representatives. Y solamente tres se hicieron con gente que se oponía a la guerra. Only three of almost 400. Solo tres de casi 400 entrevistas. En el libro, de hecho, dice, si en ese momento tú te fuiste al baño, te perdiste la oportunidad de saber algo en contra de la guerra. What you say in the book, that if you went to the bathroom for on a bathroom break, you would have missed that opinion. That's right. And yet, it was the majority opinion in the United States. Y sin embargo, era la mayoría de la opinión de Estados Unidos. The media is no longer even mainstream media. It's an extreme media. Ni siquiera los medios de comunicación, digamos que son generales o no alternativos, es que ya son extremistas. Mm-hmm. You know, 10 years ago, more than 10 years ago, the Persian Gulf War. Hace unos 10 años, poco más, durante la Primera Guerra del Golfo. General Electric owned NBC, one of our networks. La empresa General Electric era propietaria de la NBC, una de las cadenas más importantes. They still do. Todavía son. Westinghouse owned CBS, another major network. Westinghouse era propietaria de la CBS, que es otra cadena importante. Westinghouse and General Electric are two of the major nuclear weapons manufacturers. They made most of the parts for most of the weapons in the Persian Gulf War. Westinghouse y General Electric son dos compañías productoras de armas nucleares y de hecho habían hecho gran parte de los componentes de las armas que se usaron en la Primera Guerra del Golfo. And so what we watched on television was a military hardware show. O sea que lo que al final vimos en la televisión se reduce a un programa de ventas armamentísticas. El libro está lleno de datos de este tipo. Como veis, Amy no para de dar datos porque tiene la capacidad de entrevistar a las voces que no llegan a otras cadenas. Incluso en alguno de los momentos del libro ella dice, pensaba entrevistar a no sé quién, estaba segura de que iba a ser imposible porque iba a tener a 300 periodistas al lado y resulta que soy la única, la primera y la única en la cola, en la larga cola de periodistas que esperaba encontrarme con esa persona. Son muchísimos los casos que denuncia este libro, En la cama con el enemigo. Está en Temas de Hoy. Amy Goodman, junto a nosotros también María Carrión, también periodista, directora de programa Democracy Now durante 2 años y vamos a escuchar parte de ese programa. Esta es solamente una de las cosas que pueden suceder en el Democracy Now. They got a war for oil, a war for gold, a war for money and a war for souls. A war on terror, a war on drugs, a war on kindness, a war on hugs. A war on birds and a war on bees. They got a war on hippies trying to save the trees. A war with jets and a war with missiles, a war with high-seated government officials, Wall Street war on high finance, a war on people who just love to dance, a war on music, a war on speech, a war on teachers and the things they teach, a war for the last 500 years. War's just messing up the atmosphere. A war on Muslims, a war on Jews, a war on Christians and Hindus, a whole lot of people saying kill them all, they got a war on Mumia Abu-Jamal. The war on pot is a war that's failed. A war that's filling up the nation's jails. World War I, II, III, and IV, chemical weapons, biological war, Bush War I and Bush War II, they got a war for me, they got a war for you. Bomb, bomb. Un mundo para unos, un mundo para otros. Michael Franti es uno de los habituales en el programa de Amy Goodman. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarle hace unos años, pero hablábamos solamente de su música. Es un gran activista. Aquí estaba haciendo su peculiar campaña de apoyo a Mumia Abu-Jabal, a quien entrevistaba también en el programa Amy Goodman. Bueno, dentro de un ratito iremos parte de esa entrevista, ¿sí? When Mumia Abu-Jamal called into our program. Cuando Mumia Abu-Jamal nos llamó al programa. On death row in Pennsylvania. Desde el corredor de la muerte de Pensilvania. The federal authorities pulled the phone out of the wall. Las autoridades federales le arrancaron el teléfono de la pared. And he legally went after them and he won. That he had the right to speak. Y entonces él peleó por su derecho judicialmente y al final ganó. And it works the other way too. When Democracy Now! First started broadcasting the voice of Mumia Abu-Jamal in 1997. Y también pasó una cosa un poco al revés, que en el 97, cuando Democracy Now! Empezó a emitir la voz de Mumia Abu-Jamal. His commentaries that he did from death row. Unos comentarios que escribió y grabó desde el corredor de la muerte. All 12 public radio stations that broadcast us in Pennsylvania, where he's imprisoned. 12, las 12 cadenas públicas de radio que no forman parte de Pacifica, pero que emitían el programa desde Pensilvania. Canceled airing of Democracy Now. Cancelaron la programación Democracy Now! Even though we were the most popular show on their airwaves. A pesar de que era el programa más popular en sus emisoras. And they sent us a letter and they said it was inappropriate to air the voice of Mumia Abu-Jamal. Y nos mandaron una carta diciendo que no era apropiado el emitir la voz de Mumia Abu-Jamal. We wouldn't back down. Nosotros no quisimos ceder. Because we said we are reporters. Porque, not entertainers. Porque dijimos que nosotros somos reporteros, no somos parte del mundo de la farándula. It is our job to go to where the silence is. Y nuestro trabajo es ir a donde está el silencio. And say something. Y decir algo. Hello. You have a collect call from Mumia Jamal. An inmate at the State Correctional Institution at Green. This call is from a correctional institution and is subject to monitoring and recording. Custom calling features are not allowed during this conversation. The cost for this call is $4.35 for the first minute and 59 cents for each additional minute. If you do not wish to accept this call, please hang up now. To accept the call, press 0. Thank you for using Verizon Select Services Incorporated. Go ahead with your call. On the move. Hello, Mumia. Hello. Hi, this is Amy Goodman. Hello, Amy. How are you? Very good. Welcome to the airwaves of Democracy Now! Well, welcome to hell. You're still on death row, even though a judge more than 2 years ago, Federal Judge Yan, said that you had to be resentenced within 180 days. He overturned the death penalty, or you would be given life in prison. Why are you still there? Well, it's something called an operation of law. The Commonwealth appealed virtually immediately, and that acted as a stay. La verdad es que yo tengo en este momento, vamos, una emoción por el cuerpo. Me imagino que la que vive Amy Goodman cada vez que hace un programa. María, cuéntanos, estábamos escuchando una llamada a cobro revertido. Como hemos podido escuchar durante largo tiempo la operadora explicando, además que como viene de una institución correccional federal, que puede ser grabada, que puede ser monitorizada, todo lo demás, y luego anunciándonos además que el primer minuto costaba $4.45, que eso es lo que pasa además con muchas familias de presos que les clavan unas tarifas absurdas, ¿no? Y ellos no pueden llamar de manera directa, tiene que ser siempre a cobro revertido. Y bueno, esta fue una entrevista que le hizo Amy, que Amy puede hablar un poquito más de eso. Empezó preguntándole qué hacía aún en el corredor de la muerte, ya que un juez había anulado esa sentencia de muerte, ¿no? Y seguía allí cuando Amy le dio la bienvenida y dijo bienvenido a la emisora de Pacifica, él le dijo bienvenida al infierno. Very hard, ¿eh? Yeah. What happened later, after your interview? Well, we just continue to broadcast Mumia, whether we lose stations or not. But the fact is that most people are hungry to know. Bueno, nosotros seguimos emitiendo la voz de Mumia. No nos importa que nos abandonen algunas emisoras, pero el tema es que la gente tiene sed de conocimiento. We have the largest prison population in the world. More than 2 million people are in prison in America. Tenemos la población penal más grande del mundo. Más de 2 millones de personas están en la cárcel en Estados Unidos. Close to 4,000 people are on death row. Y unas 4,000 personas están en el corredor de la muerte. When we have discussions about criminal justice, cuando tenemos debates sobre la justicia, we have to hear people on both sides of the bars. Tenemos que escuchar voces a ambos lados de los barrotes. When we have discussions about the death penalty, cuando debatimos la pena de muerte, we have to go to death row and hear from people there. Tenemos que ir al corredor de la muerte y escuchar las voces que se encuentran en su interior. I mean, after all, we have the texecutioner in the White House right now. Después de todo, tenemos al Tex Verdugo en la Casa Blanca. President Bush was the Texas governor. He presided over more executions than any governor in history. Cuando era el gobernador de Texas, el presidente Bush presidió sobre más de 100 ejecuciones, más que cualquier otro gobernador. This week is Thanksgiving in the United States. Esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. And this past week, President Bush pardoned a turkey. It's an annual tradition. Y según la tradición anual, el presidente Bush le salvó la vida a un pavo. Los pavos es lo que se come ese día. It's the only pardon he's ever given to a being on death row. Es el único perdón que ha concedido a un ser vivo que esté en el corredor de la muerte. ¿Quién ha ganado? ¿Por qué ha ganado Bush? ¿Ha ganado Bush? ¿Han ganado los republicanos? ¿Se ha ganado contra los demócratas? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? Who won? Did Bush really win? Why did he win? Well, that's a very important question. Es una pregunta muy importante. We don't know who won. No sabemos quién ha ganado. There is a great scandal in the United States about the voting machines. Hay un escándalo tremendo en Estados Unidos en torno a las máquinas electrónicas de votar. All attention was focused on the battleground states. Toda la atención se centró en aquellos estados que estaban reñidos. Florida, Pennsylvania, and Ohio. Florida, Pensilvania y Ohio. In Ohio, one example, there was a voting precinct that had 600 voters. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en un colegio electoral había 600 votantes. President Bush got 4,000 of those votes. Y el presidente Bush recibió 4,000 votos. 600 voters, President Bush got 4,000 votes. 600 votantes y el presidente Bush recibió 4,000 votos. And then there's the issue of these electronic voting machines. Y luego también está el tema de las máquinas electrónicas. Almost a third now of machines in the United States are electronic. Un tercio de las máquinas en estos momentos son electrónicas. The Republicans have fought in Congress against there being a paper trail when you vote, that you get a receipt of your vote. Los republicanos han luchado en el Congreso contra que se emitiesen cualquier tipo de papelito o justificante para ver por quién has votado. You get a receipt when you go to the bank. Te dan un recibo cuando vas al banco. From the bank machines. De las máquinas bancarias. You get a receipt when you gamble with these gambling machines. Te dan un recibo incluso cuando vas a jugar en una de estas máquinas de tragaperras. But we get no receipt when we vote. Pero no nos dan un recibo si cuando votamos. In Venezuela, they just had an election. They used electronic voting machines from the United States. En Venezuela acaban de tener una elección, utilizaron máquinas electrónicas importadas de Estados Unidos. But you get a ticket and you drop that ticket in a box. Pero te dan un ticket y ese ticket lo metes en una caja. And then they can do random samples, compare what's in the box with the voting machine and see that it matches up around the country. Y de esa manera luego se podía contrastar los resultados que había en la caja que estaban escritos con lo que salía la máquina. We can't do that in the United States. No podemos, en Estados Unidos no podemos hacer eso. In the most advanced country in the world, we can't do that. En el país más avanzado del mundo no podemos hacer eso. And then we have to look at the companies that make the machines. Y luego además tenemos que ver qué compañías fabrican estas máquinas. By the way, it's very easy for them to leave a paper trail, for them to give a receipt. Por cierto, que emitir un recibo es la cosa más fácil del mundo. One of those countries is called Diebold. Una de esas compañías se llama Diebold. Based in Ohio. Y está basada en Ohio. Its head is Walden O'Dell. El empresario propietario es Walden O'Dell. He promised last year that he would deliver the votes to Bush. El año pasado prometió que entregaría los votos a Bush. So you have machines without any paper documentation. O sea que tenemos unas máquinas que no dan documentación. And private companies that refuse to reveal the code because they say it's proprietary, anything about the counting. Y unas máquinas que esto, bueno, se están negando a dar el código, la manera por la cual han llegado a esos números. With their chief executive officers promising to deliver the votes to one candidate. Con además el propietario de estas máquinas diciendo que de antemano que ya iba a entregar esos votos a uno de los dos candidatos. So I'm sorry, Lara, I can't tell you who won this election. Así que lo siento, Lara, no puedo decirte quién ha ganado estas elecciones. Unfortunately, John Kerry is not fighting back. Desgraciadamente, John Kerry no está luchando. He has $51 million left, more than any candidate in history, to come out in the black after an election. Le han sobrado la campaña 58 millones de dólares. Es la cantidad mayor jamás que con la que se ha quedado un candidato después de unas elecciones. He could use that money for a recount. Y podía usar ese dinero para pedir un recuento. Throughout the campaign, he said, unlike 2000, we know what happened in Florida, we're going to count every vote. Durante toda esta campaña, dijo, al revés de lo que pasó en Florida en 2000, en estas elecciones vamos a contar todos los votos. The night of the election, John Edwards, the vice presidential candidate, came out. La noche de las elecciones, John Edwards, el vicepresidente, salió. And he said, I'm sorry, we're just going to have to be patient. Because we promised you we would count every vote. Y dijo, siento mucho, pero vamos a tener que tener paciencia porque os hemos prometido que contaríamos todos los votos. A few hours later, he came out again. Unas horas después volvió a salir. And conceded the election to everyone's shock. Y entregó la elección a Bush para sorpresa de todo el mundo. With no more votes counted than a few hours before. Cuando no se había contado ni un voto más que hacía unas horas. In one precinct in Ohio, when they were going to count the vote that night, they locked down the entire area, pushed all the press away, and said this was a demand of the Department of Homeland Security. Cuando en Ohio, en un colegio electoral, fueron a hacer el recuento de los votos, se encerraron, no permitieron la entrada de absolutamente nadie y dijeron que esto era un requerimiento del Departamento de Seguridad Nacional. They said that the FBI had come to them a few days before and said that there was the highest national security threat at this voting, in this voting county. Number 10. Dijeron que hacía unos Number días el FBI les había comentado que justamente en ese condado y justamente en esa zona se había registrado, habían subido la alerta máxima por amenaza terrorista de todo el país. So no one could watch the vote. Entonces nadie pudo ver cómo se votaba ni cómo se contaba. The local TV news director said, "What's going on?" Y el director de noticias local, del canal local, dijo, ¿qué está pasando? National security threat. Y entonces hablaron de una amenaza terrorista nacional. Afterwards, the Department of Homeland Security said they'd never come and said that. The FBI said they'd never come and said that. Luego, tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional negaron haber dicho esto o dado estas órdenes. But the goal was accomplished. No one was there to watch the count. Pero el objetivo se cumplió. Nadie estuvo presente para ser testigo del recuento. Pues insisto, esta es solo una de las historias de En la cama con el enemigo. Es otra manera de analizar la realidad, una realidad que nos ocupa a todos. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos las hemos vivido aquí, María lo sabe, y Amy probablemente también, como si, casi como si fueran nuestras, ¿no? Así que creo que hay mucho que reflexionar. El libro te ayuda a reflexionar, y tener aquí hoy a Amy Goodman es todo un privilegio. Hello, Earth children. This is your daddy calling here. You ain't been listening, so I thought I'd make myself more clear. It's been a long time since I left you with this home for you to care. Now I see you're weary, but I still need your help round here. Lifesaver, lifesaver, please don't surrender, 'cause I'm just holding on to you. I'm just holding on to you. Michael Franti speaking and singing last night at a celebration of the 55th anniversary of Pacifica Radio, held at the... Era el aniversario de Radio Pacífica, y Amy Goodman nos está contando a través de Democracy Now cómo Michael Franti estaba participando. Michael Franti, great musician. I just went out to San Francisco for his annual 9/11, September 11th, Power to the Peaceful Rally. Tens of thousands of people came out. Michael Franti, maravilloso músico. Hace poco estuve en San Francisco para celebrar lo que él hace cada año, un aniversario del 11 de septiembre, que se llama El Poder para los Pacíficos. Y decenas de miles de personas acudieron. It is a very frightening time in the United States right now for dissent. Es una época terrorífica en Estados Unidos para los disidentes. For artists, for example, like Michael. Por ejemplo, para los artistas como Michael. He was performing on the East Coast in the United States. The next day, one of his band members' mothers was approached by federal authorities, and they had pictures of them on the East Coast. She was on the West Coast, showing pictures saying, "This is what your son is doing last night." Estuvo dando una gira por la costa este de Estados Unidos con su grupo, y poco después un agente visitó a una de las madres de los músicos, y con unas fotos diciendo, esto es lo que está haciendo su hijo, asking further questions about him. Y haciéndole preguntas sobre su hijo. Michael Franti and others musicians are sent a memo by MTV. MTV, que es la cadena por cable como más musical para los jóvenes, les mandó una carta. Warning them they're not to sing about war, to use the words war. Advirtiéndoles que no podían ni cantar sobre la guerra ni utilizar la misma palabra guerra. Danny Glover, the famous actor, is invited to the Modesto City Council in California for a Martin Luther King celebration. Danny Glover, por ejemplo, el gran actor, fue invitado a un acto de conmemoración para Martin Luther King por las autoridades de Modesto en California. Before he goes there, he takes a stand against military tribunals. Justo antes de ir, se pronuncia en contra de los tribunales militares, like on Guantánamo, como el de Guantánamo, where hundreds of men are being held for years without charge, donde cientos de hombres están durante años sin cargo alguno. The Modesto City Council disinvites Danny to come to speak at the celebration. La ciudad de Modesto retira la invitación a Danny Glover para acudir a este acto. Danny wonders if Martin Luther King, who called the United States the greatest purveyor of violence in the world today, Danny entonces se pregunta si Martin Luther King, que en un momento de su vida llamó a Estados Unidos el mayor purveyor of violence in the world today, el mayor administrador de la violencia en todo el mundo. Would have been invited to his own birthday celebration if he were still alive. Si hubiera sido invitado a su propia celebración de su cumpleaños, si hubiera estado aún vivo. And then there's the 15-year-old high school girl named Katie Sierra from West Virginia. Luego está la niña de 15 años, la colegiala, que se llama Katie Sierra y es de West Virginia. Who wears a t-shirt to school that she makes her own message on. She writes her own message on. Que llevó al colegio una camiseta que se había fabricado ella. And that she wrote, "When I saw the dead and dying Afghani children on TV." Y pone, cuando yo vi a los niños que morían y que habían muerto afganos en la televisión, "I felt a newly recovered sense of national security." Sentí un nuevo sentimiento de seguridad nacional. God bless America. Que Dios bendiga América. She was just 15. Solo tenía 15 años. The school suspended her. Y fue expulsada del colegio. Katie and her mother sued the school. Katie y su madre presentaron un pleito contra el colegio. Saying that her free speech rights were violated. Diciendo que su derecho a la libre expresión había sido vulnerada. But a West Virginia judge ruled in favor of the school. Pero un juez de West Virginia le dio la razón al colegio. When she went before the school board to protest her suspension, cuando acudió a la junta administrativa del colegio para protestar esa expulsión, the school board members called her a traitor. Los mismos miembros le llamaron una traidora. And so her mother pulled her out of school when they physically threatened her. Y entonces su madre la retiró del colegio cuando ya sufrió amenazas físicas. I think the children of America have a lot to teach the adults. Creo que los niños de América tienen mucho que enseñar a los adultos. In the last few months, Julian Bond, chair of the NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People. En los últimos meses, Julian Bond, que dirige el National Association, la asociación nacional afroamericana más importante de derechos civiles, gave a major speech protesting the high black unemployment rate in America. Dio un discurso importante hablando de o protestando contra el paro tan elevado entre la comunidad negra. Protesting education policies in America. Mostrando su desacuerdo con la política educativa en Estados Unidos. Protesting the Bush War. Y además manifestándose contra la guerra de Bush. Now the federal government is investigating the NAACP, going to take away its non-profit status. It's as a non-profit institution. Y ahora la Hacienda de Estados Unidos está investigándolo y el objetivo es quitarle a la organización su estatus de sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, destrozar la organización económicamente. Making it difficult for people to give charitable contributions. De esa manera es muy difícil que la gente dé donativos a esa organización. We're facing a very serious crackdown that doesn't even talk about the thousands of Muslims, Arab Americans, people of South Asian descent who have been arrested and have never been charged and held for years in jail throughout the United States. Estamos ante una represión brutal y no hemos ni empezado a hablar de los miles de árabes y de gente de Asia y musulmanes que están siendo detenidos, que los tienen sin ningún cargo legal, oficial, los tienen ahí durante mucho, mucho tiempo, sin soltarlos. John Ashcroft is the Attorney General who's just resigned. John Ashcroft, que es el fiscal general que acaba de dimitir. People call him John 0 for 5,000 Ashcroft. La gente le llama el John 0 para 5,000 para Ashcroft. Because he has put 5,000 people in jail. Porque ha puesto a 5,000 personas en la cárcel. Calling them terrorists. Llamándoles terroristas. Not one jury conviction. 0 for 5,000. Y no ha obtenido ni una sola inculpamiento para nadie. Es decir, que de 5,000 tiene cero convicciones. This is why we need a media that is a sanctuary for dissent. Por eso necesitamos que los medios sean un santuario para la disidencia. Dissent is what makes a country healthy. Porque la disidencia es lo que hace que un país sea sano. Completamente de acuerdo. We can chase down our enemies, bring them to their knees. We can bomb the world to pieces, but we can't bomb it into peace. Oh, we may even find a solution to hunger and disease. We can bomb the world to pieces, but we can't bomb it into peace. And I sing power to the peaceful. Let me hear y'all. Love to the peaceful. Put your hands together now. Power to the peaceful. Love to the peaceful, y'all. Quería preguntarle a Amy Goodman cómo ha vivido ella particularmente el reciente cambio político en España, cómo... The recent political change in Spain, and how did you perceive it? It was very significant. Those in power in the United States said terrorists had determined the outcome of the election in Spain, and don't let that happen in the United States. Es muy significativo. En Estados Unidos nos dijeron los políticos que los terroristas habían determinado el resultado de unas elecciones y que no dejaran que pasara lo mismo en Estados Unidos. The United States is becoming increasingly insulated from the rest of the world. Estados Unidos cada vez está más aislado del resto del mundo. Despite the fact that the United States is waging war in other parts of the world. A pesar de que Estados Unidos está llevando a cabo guerra en otras partes del mundo. Despite the fact that there are more and more channels in the United States, TV channels, ways to get information. Y a pesar de que cada vez hay más canales de televisión en Estados Unidos y medios de comunicación. There is less and less diversity of opinion. Pero cada vez hay menos y menos diversidad de opinión. We so often saw that picture on the front pages of newspapers of a target on the forehead of Saddam Hussein. Tantas veces vimos en las páginas de los periódicos la foto, el dibujo de Saddam Hussein con una diana en la frente. To drum up support for war. Para animar a la gente a que estuviera a favor de la guerra. But it would have been much more accurate to put that target on the forehead of a little Iraqi girl. Pero hubiera sido mucho más verídico el haber puesto esa diana en la frente de una niña iraquí. Because that's who dies in war. Porque esos son quienes mueren en la guerra. The overwhelming number of casualties in war are innocent civilians. Porque claro que la mayoría de los muertos en las guerras son civiles inocentes. And I really do think if people in the United States saw what the rest of the world saw. Y yo de verdad creo que si la gente en Estados Unidos pudiera ver lo que vio el resto del mundo. The constant stream of images of the casualties of war. Las constantes imágenes de los muertos y heridos de la guerra. That Americans would say no, that war is not an answer to conflict in the 21st century. Que la mayoría de los estadounidenses diría no, la guerra no es una respuesta a los conflictos en el siglo XXI. But we don't see those pictures. Pero no vemos esas imágenes. We don't see the kinds of pictures we saw in the Vietnam War that, like the girl bombing, the girl burning with napalm, that helped to end the war in Vietnam. No vemos el tipo de imagen como el de la niña que va corriendo espantada y quemada por el napalm y que fueron imágenes que ayudaron a finalizar la guerra de Vietnam. Our war is sanitized. Nuestra guerra está siendo, ¿cómo lo diría? Cleaned up, laundered. Le están lavando la cara a la guerra. In addition to giving voice to the voiceless on Democracy Now!, además de darles voz a los que no tienen voz en democracia. We bring those in power on. También invitamos a los que están en el poder. One was a host, CNN, Aaron Brown. Uno es un presentador de la CNN que se llama Aaron Brown. And I asked him, where are the pictures? Y yo le pregunté por las imágenes. CNN has two networks. They have CNN Domestic and CNN International. La CNN tiene dos cadenas. Tiene la CNN nacional para Estados Unidos y la internacional. And CNN International, they show the pictures. Y en la internacional sí que se vieron las imágenes. Because they know they can't get away with not, because you see other pictures from other international networks. Porque saben que no colaría no enseñar las imágenes, ya que los que estamos fuera vemos las imágenes en otras partes. And I asked him, why don't we see them in the United States? Y yo le pregunté por qué esas imágenes no las vemos en Estados Unidos. And he said it's a question of taste. Y me dijo era una cuestión de tacto. And it's a taste. Isn't it war that's tasteless, not the showing of the pictures? Mm. Y yo le respondí, ¿cómo el tacto? No es la guerra lo que no tiene tacto, y no el enseñar las imágenes. They show the fireworks display pictures of the bombs over Baghdad. Enseñaron las imágenes de los fuegos artificiales sobre Bagdad. But not the baby dead on the ground or the woman with her leg blown off from a cluster bomb. Pero no la imagen de un bebé muerto por tierra o la de una mujer sin una pierna que se le había volado una bomba de racimo. Our media beats the drums for war. Nuestros medios de comunicación tocan los tambores de la guerra. As Noam Chomsky says, manufactures consent for war. Como dice Noam Chomsky, producen un consenso para la guerra. Uh-huh. Y, bueno, no sé. La verdad es que tantos datos son muy abrumadores, pero a mí me hacen perder un poco la fe, pese a lo que diga Amy, no sé. Me parece bastante duro. I'm losing my faith. Don't lose faith, because independent, just as we can critique the major media, we have to shore up independent media, build independent media in the United States and around the world, and that's what we write about too. It's happening. Que no hay que perder la fe, porque además de criticar a los medios de comunicación masivos, también estamos trabajando para crear un movimiento de medios independientes que poco a poco está creciendo, y eso es lo que hay que hacer en todas partes del mundo. Indiemedia.org, por ejemplo, indiemedia.org. democracynow.org. Por ejemplo, democracynow.org. And we're reaching more and more people. In the United States, we're on a 100-city book tour. Y además llegamos cada vez a más gente. En Estados Unidos hemos hecho una gira, seguimos con la gira, llevamos más de 100 ciudades. Thousands of people come out. Y miles de personas acuden. And it's people across the political spectrum. Including military families. Y es gente de todos los colores políticos, incluso familiares de militares. Familiares que han perdido a sus hijos también en el 11 de septiembre. De todos ellos habla Amy Goodman en este libro que ha escrito, lo decía ella antes, en colaboración con su hermano, también periodista, con David Goodman. Refleja una realidad a la que, bueno, también nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días. Yo creo que es un libro absolutamente necesario, al igual que el trabajo de Amy. Thank you very much for coming. Thank you, Lara. Y María, yo creo que, bueno, has hecho un esfuerzo grandísimo hoy. Muchísimas Thank gracias. Thank you, María. Gracias. Todo dobles lecturas, ¿no? De una sola realidad, ¿no? Claro, así es. Pero es importante que Amy esté aquí, además, creo, porque realmente esta es la parte de Estados Unidos que no se conoce tanto, ¿no? Uh-huh. Se conoce mucho, pues, la versión oficial de... no solo del gobierno, sino también de lo que es un americano medio. Y realmente hay una diversidad en Estados Unidos y hay un movimiento disidente muy importante. Y eso no se tiene que olvidar, porque yo creo que es la esperanza para los que están allí y para los que estamos aquí también. Quienes queráis acercaros al trabajo de Amy Goodman, hay una convocatoria mañana en Madrid. Será en la Dinamo, la hora, no sé si la tenemos... Será a las 7:30. 7:30 de la tarde, la presentación a cargo de Javier Corcuera, que es otro de nuestros ya nombres clásicos en Músicas Posibles. Y no sé si tenéis algo más pendiente sí. por ahí. Al día siguiente hacen la presentación Temas de Hoy en la Casa de América, en el Salón Simón Bolívar, también a las 8 por ahí. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso estamos haciendo los programas, porque vamos a hacer esta semana dos programas desde aquí, desde Madrid, aprovechar Amy un poco las realidades de este lado del Atlántico. Uh-huh. Pues ya sabéis, podéis contactar con Democracy Now a través de internet, es democracynow.org. Sí, y también pacifica.org, que eso os da un poco una idea de lo que es la red de radios Pacífica. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo fin de semana a las 3 de la tarde, 2 en Canarias. Gracias por estar ahí y gracias a las dos. musicasposibles.rne@rtve.es. Radio Nacional de España.